semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no va más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes, muy buenas noches a todos, como siempre, abriendo el programa de Sembrando el Voleo del Jueves, que ya es propiedad de Marcela Ledesma, que está como siempre acá en nuestros estudios. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, Carlos, buenas noches a todos. Bueno, espero que hayan pasado un lindo 25 de mayo, que hayan comido algún locro por ahí. Y ayer hice una semblanza un poco de la semana de mayo, y una semblanza de la semana de mayo, y bueno, me quedaron algunas cosas para decir que tal vez habrá que esperar otro 25, ¿no? No, el tema de la independencia y todo eso, algunos me llamaron, me hicieron algunos mensajitos. En realidad, seguimos luchando por esa independencia que tanto a tanto les costó a los héroes de mayo, y seguramente nosotros también tendremos que dar mucho de nosotros para recuperarla. Bueno, hoy me había adelantado Marcela que íbamos a hablar de algo muy importante, que es de una especie, del algarrobo, ¿no? Que alguna vez recuerdo que la escritora Raquel López Milani me dijo que era la especie elegida para representar a Villa Dolores. Sí. Eso creo que fue a través de una sesión del Consejo Deliberante, claro, en alguna oportunidad, y se determinó... Cuando se dictó la Carta Orgánica Municipal. Ahí se determinó que el, claro, algarrobo... Y bueno, y hay toda una, como una especie de símbolo, un ícono, ¿no? Es un árbol... Sí, o sea, es el árbol, se supone que es el árbol que representa a la ciudad de Villa Dolores. Y como que iba a tener un tratamiento especial en cuanto a la difusión, la prioridad de plantar ese árbol antes que otros, tenerlo presente en cada acto, digamos, social que tuviera lugar en la ciudad, iba a tener un trato preferencial el algarrobo. Eso es lo que plantea la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Que en realidad no lo tenemos tan presente, ¿no? O sea que sirvió para un marco en alguna oportunidad, claro, para una sesión, sí. Habrá parecido muy pintoresco. Claro. Muy... Bueno, vos viste que eso pasa, Carlos, con un montón de fechas que tenemos y un montón de símbolos que tenemos, que un día es el Día del Agua, el otro día es el Día de los Bosques, este es el Año Internacional de los Bosques, todavía no lo hemos dicho nunca en el programa. Es decir, hay una serie de títulos que se le ponen a determinados años, días, en relación a la naturaleza o en relación a hechos sociales, y que por ahí los pasamos como medio largos, los tenemos como un recordatorio, digamos, relativo, ¿no? Y cuando en realidad, supongo que cuando se hacen esos señalamientos a los fines, bueno, que tengamos una memoria un poco más activa y una participación en pos de eso. Pero bueno, como vamos tapando una cosa con la otra, en realidad a lo mejor hay demasiadas fechas y demasiados símbolos dando vueltas, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que hablar del algarrobo no es hablar de cosas que no es solamente un símbolo, ¿no? Para nosotros, o por lo menos no tendría que serlo. Claro. Y bueno, me recuerdo a Raquel con ese cariño, con esa pasión que coloca a esta especie nativa, y con el respeto que lo dice, y con el orgullo, ¿no?, de haber participado en una sesión donde se dejó sentado, ¿no?, la importancia, claro, de esta especie, sí, sí, para todos los villadolorenses. Y cuando digo villadolorenses me estoy refiriendo a todo tras la sierra, porque sí, creo que es un buen ejemplo a seguir en el resto de las comunas, claro, sabiendo que está en extinción. Yo imagino que cuando se hizo la Carta Orgánica Municipal, que es como, digamos, la letra máxima que rige los destinos de la ciudad, obviamente que fue muy atinado haber incluido esa designación del árbol representativo de la ciudad. El problema no está en ese hecho, sino en que después, digamos, no estamos haciendo memoria con ese punto de la Carta Orgánica y con muchos otros, ¿no? O sea, las intenciones son buenas, ahora que se conviertan en una práctica continua de las personas, en una práctica reflexiva, que modifique lo que haya que modificar y que mejore los aspectos que hayan quedado inconclusos. Bueno, eso es lo que no estamos haciendo, ¿no? Con las leyes también, o sea, cuando con hablamos, claro. Pero volviendo a la, yo te quiero robar un poquito de, sí, tu, cómo no, tu, vos has preparado un tema, estás con el tema de la algarroba, y yo te hice un comentario la semana pasada cuando pensamos, ¿no?, en el algarroba, ya que lo venimos, sí, pensando desde la semana pasada. Te hice un comentario el cual tengo un recuerdo muy grato y también un símbolo, ¿no?, en lo que en mi vida y tal vez en la vida de otras personas. En una oportunidad, un funcionario municipal de otra administración, y no voy a decir cuál ni dónde para que no vayan a pensar que estamos metiéndonos en alabando a algún político en especial, simplemente son dentro de las gestiones de los políticos, yo creo que hay algunas que hay que destacar, porque si realmente son buenas. Bueno, la cuestión fue así: se reunieron varias escuelas y varios profesores de biología, se los citó desde la municipalidad, y lo que se hizo fue, con la ayuda del, creo que era IFONA en ese momento, el Instituto Nacional, sí, de Forestación. No sé en qué año habrá sido, no era Carlos. Mitad, son, claro, algunos, porque el árbol. Hasta el 91. Árboles, de los árboles que te voy a hablar ya deben tener como 10 metros de alto. Claro. Hasta y dos de ellos están en la plaza, y eso, ah, de sí, eso te quería hablar. Sí, disculpame, sí, ¿qué me decías? Sí, no digo, no sé en qué año habrá sido esto, pero hasta el año 91 fue el Instituto Forestal Nacional, y es desde el 92 pasó a INTA. Debe haber sido por esa época. Sí. Y bueno, se pusieron cientos de especies, por si yo digo miles, tal vez me exagere, fue en un campo muy cerca de la Ruta 20, muy cerca de las Tapias, en un campo de una empresa ladrillera muy conocida en Villa Dolores, y bueno, eran campos totalmente decapitados, que tenían unos 50, 60 centímetros de extracción de suelo superficial, y se hizo con los niñitos y los papás el trasplante de plantas en la primavera, como corresponde. Y como broche de oro o un punto final, pusimos dos en la plaza, claro, de los cuales hay dos, uno cerca de la fuente, que como te digo, ya tiene un porte interesante, no sirve tener 6 metros. Sí, cerca, ¿no?, del mástil, atrás hay del, uno cerca al, del mástil, al sur, digamos. Hay dos, son dos. Sí. Y bueno, y cada vez que paso por ahí, obviamente me viene a mi cabeza el recuerdo y digo, ¿cómo no hicimos eso todos los años? Claro. Porque han pasado tantos años y son tan bonitas estas especies, sí, y tal vez seguimos perdiendo tiempo, ¿no? Sí, sí, tal vez seguro. Seguimos perdiendo uno, tiempo. En realidad, muchas veces cuando recorre la ciudad de Villa Dolores, descubre la Villa Dolores que podría haber sido cuando mira los centros de manzana, ¿no? Si uno mira los centros de manzana, Villa Dolores tiene una traza que la cuadra tiene 100%, entonces quedan unos fondos inmensos, quedan unos, claro, unos centros de manzanas enormes, a diferencia de otras ciudades en que las manzanas tienen 100%, ¿no es cierto? Entonces uno ve cómo afloran árboles, los algarrobos, claro. En algunos casos afloran otras plantas, ¿no? Pero es realmente muy placentero descubrir ese Villa Dolores que podría haber sido si no hubiéramos talado todos los algarrobales, que obviamente era la vegetación propia en el lugar donde se fundó y fue creciendo esta ciudad, y esos árboles podrían estar. Y tenemos así algunos testigos de lo que podría haber sido. Hay uno en Barrio Brochero, hay otro en Las Encrucijadas, algunos cerca del río, y bueno, y sí, realmente árboles bellísimos, enormes, que, bueno, eso podría ser nuestra vegetación, nuestra fronda, pero evidentemente el modelo con el que se trazó la ciudad consideraba que, bueno, es como ha pasado en muchas ciudades, ¿no? Primero se saca todo lo que hay para después empezar a poner y cuando se pone, otra se pone cosa. En especies que no son de acá, sí. Bueno, eso ya lo hablamos y parece ser una constante. Sí. Y antes de largar con el tema del algarrobo, me estoy recordando de algo que por ahí se retoma, ¿no? También en la intendencia de otro intendente de Villa Dolores se tomó como iniciativa que por cada niño que naciera se pondría un árbol en la vereda y además se le ponía una plaquita con el nombre del niño. Eso es ordenanza, es la ordenanza de arbolado público de Villa Dolores, dice eso. ¿Y eso está vigente? Sí, sí, la ordenanza está vigente. ¿Se cumple? No, se cumple. Se hizo cuando se sancionó la ordenanza, que es del año 96, a ver si estoy bien, creo que es del año 96, se hizo en esos años siguientes. No, 90, perdón, 90. Desde 1990, si uno se fija en las plaquitas, tienen las que están puestas todavía en algunas plantas, son del 90, 91, como que se hizo ahí, después ya no se sigue. O sea, niños que ya no son niños, claro, que deben recordar su paso, 20 sí. años. Y recuerdo que leyendo una publicación de estas que vienen para niños, yo nunca lo corroboré a esto, pero me quedé pensando, ¿no? No me acuerdo si era anteojito y antifaz, una cosa así. Se recordaba ahí que en dos ciudades en el mundo se hacía esto, una en Japón y otra en Córdoba, Argentina. Ah, mira. Cosa que me pareció muy pintoresca, claro. Muy lindo, ¿no? Era como un anuncio para los niños. Y bueno, digo, por ahí alguien nos esté escuchando y es funcionario y y tiene ganas de recuperar algunas de esas buenas ideas. Creo que las buenas ideas no tienen color político, ¿no es cierto? Qué lástima que por ahí cuando asume un nuevo intendente a veces cambia todo lo bueno que claro, pero en este caso de los dos ejemplos que vos pones, tanto la declaración del algarrobo como algo representativo de Villa Dolores y el hecho de que por cada niño que naciera se plantara un árbol en la ciudad y se lo identificara, las dos son norma legal de nuestra ciudad, o sea que nadie debería verse afectado, digamos, partido que fuere, en ponerlo en funcionamiento, porque es algo vigente, es algo que ha sido decidido, digamos, en representación de todos los habitantes, así que es hora de ponerlo en práctica. Tal vez los intendentes lo que quieren es innovar, para sí, que sí, bueno, extraordinarias, sí, nuevas, que son los primeros en pensarlo. Que son los primeros en pensarlo, porque si retomás algo que hizo otro, claro. Va a decir, ah, mirá vos, este tipo no está haciendo nada nuevo. Y bueno, era eso, nomás, qué lindo que este ejemplo cunda, que este ejemplo se imite en los pueblos, y además que debe ser muy bonito recordar que ese es tu árbol, ¿no? Sí, sí. O sea, ayuda a la cuestión esta de la pertenencia y la identidad, ¿no? O sea, que por ahí tan vapuleada la tenemos, y eso ayuda mucho, uno como que se pone en algún punto de referencia. Así que ya te digo, yo no era un chiquilín, ya era un viejo grande ya, y ese que está en la plaza te cuento que es mío. Está bien. Pero lo pusimos entre varios, ¿no? Bueno. Así que los que integramos ese grupo de trabajo con los chicos, qué sé yo, nos permitieron luego poner dos en la plaza y elegimos el lugar. Y bueno, ahora que no lo han, que lo han respetado. Uno ha sobrevivido a una nueva vereda que han hecho por ahí, que hubo que estar medio atento para que... No. Fueron las modificaciones de inicio de nueva gestión, pero ya pasó, así que supongo que... Pero la vereda no pasó por ahí. La vereda pasó muy cerquita, digamos. Dio como una vueltita, como para nada. Bueno, contanos, Marcela. Bueno, sí, habíamos dicho vez pasada que había habido una sugerencia como de empezar a hablar de las especies de nuestro bosque y había surgido esto de hablar de los algarrobos. Yo quería hacer una referencia mínima de cómo fuimos estructurando el programa, por si alguien se prende ahora recién. Y es que explicamos en el primer jueves que el programa iba a tener como dos vertientes principales. Uno era el analizar, ir planteando, ir preguntándonos sobre la relación que tenemos como sociedad con la naturaleza. Hemos venido trabajando eso en todos los últimos programas, estuvimos viendo, bueno, esto de la teoría de la adaptación afectiva al entorno, las percepciones con las que nos acercamos a la naturaleza, y para adelante tenemos, bueno, un temario amplio a desarrollar que incluiría los modelos de desarrollo, el sistema económico en el que estamos inmersos, qué implicancias va teniendo nuestro relacionamiento social y con la naturaleza. Pero la otra vertiente es ir a profundizar nuestro conocimiento sobre nuestro bosque nativo y sobre las especies que integran el bosque nativo. Entonces hoy retomamos un poquito esa segunda vertiente que habíamos desarrollado en algún programa diciendo, bueno, ¿qué entendemos por bosque nativo? Y habíamos estado trabajando esa idea. Ahora, asumiendo que medianamente ya hicimos esa mirada general del bosque, empezamos a ver en particular, claro, alguna de las especies. Y alguien sugirió el algarrobo y bueno, fue una sugerencia por demás de atinada, así que esta es la idea, que hoy empecemos a hablar del algarrobo o de los algarrobos. Y bueno, el tema es amplio, en realidad va a depender de, bueno, cuánto nos interese, pero es como que da para que charlemos un rato largo, porque bueno, no es cualquier especie, es una especie que reúne unas características muy particulares, es muy rica, digamos, desde muchos aspectos. Así que, antes de ir a la pausa, te cuento, yo creo que ya lo conté, ¿no? Hace un tiempo estuve en la feria de artesanos de San Javier y veía unas galletitas así hechas muy pintorescas, de color chocolate, sí, con una nuez encima y con un precio bastante accesible, muy barato, y lo hacen los artesanos en San Javier. Y bueno, compré algunas y las pude degustar en mi casa, y están hechas con harina de algarrobo. Mira, claro. No tenés ni idea lo ricas. Riquísimas, sí, son riquísimas. ¿Cómo cuántas cosas podemos hacer con ese fruto? Y además que debe tener un valor nutritivo, sí, importantísimo. Sí, yo sé, sí, que sí. Mendoza, creo, en los tiempos de crisis, allá por el año 80, por ahí, la Universidad Nacional, no sé si la Universidad Nacional de Cuyo o de Mendoza, hacía alimento para los chicos en las escuelas, y claro, con un resultado interesante en cuanto a... Sí, sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Sí. Bueno, vamos a la pausa entonces. Bueno, Regio.

Y los que crecen hacia el este, que toman bueno las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, hacia el este y hacia el norte, que son otros blancos y negros, se los llama así, algarrobo blanco y algarrobo negro. En realidad son cuatro especies diferentes. Incluso hay híbridos entre esas especies. Entonces, ese sería como el primer concepto. En realidad nosotros decimos el algarrobo, pero hay por lo menos cuatro especies que comparten ese nombre e incluso hay híbridos naturales que se producen entre ellas. O sea, híbrido es la unión entre dos de esas especies. Entre dos de esas especies, ¿qué sí. resultado? Otra planta que también le decimos algarrobo y que comparte características intermedias entre los padres. ¿Generan frutos? O... Sí, sí, son excelentes productores de frutos. Una de sus características principales es que los frutos son más grandes, más dulces que las de los progenitores. Y es un carácter propio de la naturaleza de producir la hibridación. Ocurre con muchas especies, ¿no es cierto? En caso particular de los algarrobos, eso está ocurriendo y ocurre en nuestra región. ¿En nuestra zona también? Sí, sí, en nuestra zona. Bueno, tendríamos uno que... Uno ve la chaucha esa blanca, sí. que no se come. Bien. Que no se come, que no sí la comemos. Que sí se come, dependiendo del gusto de cada uno, digamos. Claro, pero la que es sabrosa es la, sí. la algarrobo. Claro, eso tú sabes que varía según las provincias, ¿no? Varía según las provincias, según los hábitos de cómo se consume, cómo se procesa. Digamos, para que los podamos diferenciar, diríamos, ese de la chaucha blanca, que suele ser enrulada, blanca, amarilla, no, en realidad no es blanca, es amarilla, ¿no es cierto? Amarilla tostada. O un poquito algunos, más clarita. En algunos lugares le dicen algarrobo de caballo. Claro, sí, porque sí las comen con mucha preferencia claro. los caballos. Ese sería el algarrobo blanco. El árbol es más grande en cuanto al tamaño de adulto que puede lograr. Las hojas son también más grandes que el otro, que sería el algarrobo negro, que es un árbol más pequeño, con las hojas más apretaditas, y que la fruta, la vaina que produce es de color bien oscura, puede ser amarronada, violeta, violeta con amarillo, amarillo con rojizo, y que se diferencia de la del algarrobo blanco porque en general es más recta y que tiene una forma hacia los dos costados, están como marcados, así como si fuera un gusanito, marcadas unas cinturas o un rosario, digamos, como arrosariado, digamos, van teniendo un contorno festoneado. Y más azucarada. Esa es. En promedio, digamos, porque en realidad lo que nos vamos a encontrar con los algarrobos es que la Argentina es el centro de origen del género. Entonces, este es un género del cual existen 44 especies en el mundo. Prosopis. El género es Prosopis. Ese género está básicamente ubicado en zonas áridas y semiáridas del mundo. América del Norte, la zona de México, sur de los Estados Unidos, luego Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina, básicamente en sus zonas áridas y semiáridas, y más que áridas incluso, la zona del monte, en África, en la zona árida, y en la India. Pero el centro de origen geográfico es la Argentina, por lo cual la variabilidad genética con la que nos vamos a encontrar es máxima. Por eso nosotros vamos a ir viendo que estas especies que nosotros decimos, algarrobo blanco, algarrobo negro, vamos a ver que hay una gran variabilidad específica. Nosotros podemos encontrar un fruto que va desde el amarillo clarito a un amarillo subido, vainas que son delgadas a vainas que son gruesas, con más o con menos contenido de azúcar, con más o menos contenido de fibra. Es decir, toda la variabilidad que se nos ocurra la vamos a encontrar en estas especies de nuestra región y de la Argentina. Porque es clarísimo que si es el centro de origen genético, está toda la variabilidad posible acá. En el mundo son 44 las especies que hay, 28 existen en Argentina, de las cuales la mayoría son endémicas, o sea, solamente están en Argentina, y reconocemos, bueno, árboles, arbustos, subarbustos, crecen desde la puna hasta el sur de la provincia de Río Negro, y desde Mendoza hasta entrando un poquito en la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos, es decir, tienen una gran distribución en nuestro país. El 50% del territorio de nuestra República Argentina pueden crecer los algarrobos, estas cuatro que decimos, estas cuatro que estuvimos hablando como algarrobos, pueden crecer en el 50% de nuestro territorio. Son las especies, digamos, que tienen mayor rango de distribución. Y si sumamos las otras que pertenecen al género Prosopis, pero que no son algarrobo, por ejemplo, el caldén, que crece en San Luis, La Pampa, ¿El espinillo? No, el espinillo es una acacia, es otro género. El caldén sí. El caldén sí es un Prosopis. El ñandubay también. Y después tenemos el vinal, el algarrobo paraguayo, más en la zona de Formosa y ya en límite con el Paraguay. Tenemos un Prosopis que crece en la puna, que es el Prosopis ferox, y después tenemos un montón de formas subarbustivas, retortuño, sericanto, un montón de otras especies que están presentes en toda esta gran región y que pertenecen al género. Esto que decía de que nuestros cuatro algarrobos se están cruzando entre sí, ocurre en las áreas donde las especies se tocan, digamos, cada una tiene un área como preferencial en la cual se desarrolla. Por ejemplo, para hablar de lo que pasa en Traslasierra, el algarrobo negro básicamente crece hacia el oeste, en el llano hacia el oeste, o sea, está a la altura, por supuesto, de las tapias, hay algarrobo negro, está como cubriendo la totalidad del territorio hacia el oeste, hacia el límite con La Rioja, incluso, por supuesto, que supera el límite con La Rioja, que es un límite político, y crece en toda la región del monte, el monte que es casi un semidesierto, hasta llegar a Mendoza. Ese es el algarrobo negro, que su nombre científico sería el Prosopis flexuosa. Flexuosa porque tiene las ramitas que van haciendo una flexión, o sea, van haciendo un zigzag. Y el algarrobo blanco para Traslasierra es el Prosopis chilensis, por eso decía que por ahí se lo llama como algarrobo chileno. Crece también desde nuestra región hasta Chile, pero el algarrobo blanco no tiene un patrón homogéneo de avance sobre todo el territorio, sino que está más bien asociado a los cursos de agua. En la zona de las sierras puede estar creciendo más como bosques que ocupan distribuciones más amplias. Pero en la medida en que nos vamos hacia el oeste, está casi con exclusividad ligado a cursos de arroyos temporarios, algún río, alguna vertiente. Y por supuesto, ya en la zona del monte, que es una zona semidesértica, desde los 300 hasta los 50 milímetros de precipitación, el blanco está directamente ligado a la presencia de río o de agua subterránea, ¿no? Te cuento algo que tiene que ver con... No es la idea interrumpirte porque estoy atentamente escuchando, pero me mandan un mensajito que tiene que ver con las galletitas y tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Ah, bueno. Dice, no sé quién, no firman, no sé si será Oreste, que sigue atento, Francisco. Dice, te comunico que esas galletitas tan ricas que comiste están hechas con algarrobo blanco. Acá en las sierras no hay tanto algarrobo negro. Claro. Feliz de escucharlo. Digamos. Claro, bueno perfecto, esa explicación. Ya me había ido de ese hilo. Te decía que me había ido al tema de la variabilidad genética que tienen estas especies en Argentina y que por eso la variabilidad de los frutos. El algarrobo blanco, que vos decís no se come, o el algarrobo de caballo. Yo me comí las galletitas y ahora me entiendo. Claro, o sea, en realidad, cuando uno sale a hacer exploración y sale a cosechar algarrobo blanco y algarrobo negro, te encontrás con toda la gama de posibilidades. En tamaño, en el largo, el ancho, el color, la forma y obviamente todo eso que es morfológico externo, también hay variabilidad interna, distintos porcentajes de azúcar, distintos taninos. Por ahí lo que más uno rechaza es el tanino, ¿no? Cuando uno las prueba y por ahí te da una sensación como que la boca te queda empastada, por ahí es la presencia de tanino, pero no quiere decir que todo el algarrobo blanco tenga tanino. Hay mucha algarroba blanca que no tiene tanino. Incluso el tipo de fibra que tiene una y otra, el largo de las fibras de una y otra es muy diferente. El algarrobo blanco tiende a tener una fibra larga y el algarrobo negro una fibra corta. Eso también uno lo siente cuando las degusta, la forma en que se empieza a desarmar la pulpita que integra, digamos, la parte intermedia del fruto. Pero lo que vamos a encontrar es una enorme variabilidad. Entonces, como decíamos hace un rato, en la zona de la sierra va a dominar el algarrobo blanco. Entonces, las personas van probando y van eligiendo. Dice, este me gusta más que este otro, o a veces hacen una mezcla para hacer las harinas, ¿no es cierto? Pero eso es una constante. Y es maravilloso, digamos, que tengamos esa posibilidad de ir probando y eligiendo cuál es el que más se adecua a nuestro gusto. Por supuesto, eso sí, después se corrobora con algún análisis químico, en muchos casos está ligado a esto, ¿no? A la presencia de taninos o incluso en algún caso la presencia de saponinas, que son mínimas en los frutos del algarrobo con respecto a otros vegetales, ¿no es cierto? Pero que de todas formas son muy notables en la primera impresión del gusto cuando uno las quiere hacerle una prueba así de palatabilidad. Pero por ejemplo en la zona en La Rioja o en San Juan, básicamente la mayor proporción de bebidas y de comidas tradicionales se hacen con el algarrobo blanco y no con el algarrobo negro, porque en esa zona incluso las vainas son mucho más carnosas cuando se trata del algarrobo blanco que del algarrobo negro, cosa que por ahí es un poco diferente en nuestra zona. Entonces esto, viste, es así, es de suma variabilidad, uno tiene que aprovechar esa variabilidad que existe y poderla disfrutar, viste, o sea. Sí, de todas maneras me queda la duda, mejor dicho, una pregunta. Yo diferencio perfectamente el algarrobo negro del algarrobo blanco, pero los híbridos. Estábamos en los híbridos. Entonces, me parece nunca haber visto. Bueno, decíamos, el negro como que forma una matriz en todo nuestro llano, desde las tapias más o menos hacia el oeste. Y el blanco está más ligado a la presencia de agua superficial o subsuperficial, entonces cerca de las vertientes, cerca de los arroyos. Bien, esa es la distribución con la cual las especies fueron diferenciándose. El blanco, por tener hoja más grande, tiene mayor consumo de agua, entonces tiene que estar cerca del agua. El negro, hojita más chiquita, con una serie de ceras y otros mecanismos defensivos contra la sequía, se puede meter en la zona llana y más seca, ¿no es cierto? Pero cuando comienzan las intervenciones del hombre, que empiezan a modificar ese patrón de distribución natural, porque, por ejemplo, no solo está el aprovechamiento, sino que empieza el desmonte, y el desmonte comienza a sacar unas y otras especies, pero a disponer de un terreno que hoy por hoy está libre de vegetación, y a su vez en ese terreno libre de vegetación se le aportan recursos como el agua o los fertilizantes para empezar a hacer cultivos, estas especies ya no tienen esa restricción ambiental que le estaba imponiendo la geografía física natural de nuestra región. Entonces empiezan a poder crecer como planta espontánea en los bordes de esos lotes de cultivo, en los bordes de las acequias, es decir, se les amplía el área que pueden explorar. Por ejemplo, los algarrobos blancos, se les amplía el área que pueden explorar. Antes estaban reducidos a la vertiente, ahora de golpe de acequias hay sitios donde se riega. Entonces, el blanco empieza a bajar de la sierra, es decir, empieza a haber descendencia que resulta exitosa en lugares que antes no lo era. Y empieza a estar en más contacto con la población de algarrobo negro que el que tenía antes, que digamos estaba, digamos, si uno cuantifica cuántas son las áreas de contacto aumentan en la medida en que una especie que estaba restringida empieza a estar en un área mayor. Vendría a ser como una sucesión esto, ¿no? Sí, en términos... De una misma especie... Sí, o sea, una especie avanza hacia zonas de cultivo donde los recursos están disponibles. Porque ha sido talado el otro, porque ha sido desmontado el otro. Claro, porque el algarrobo negro ha sido desmontado, también puede que se haya... Sí, todas las otras especies, pero el cambio de las condiciones, de los recursos disponibles, es lo que hace que esa descendencia, y que esa descendencia sea exitosa, porque no quiere decir que antes no hubiera un animal que, digamos, comía, claro, comía arriba y bajaba, pero el tema es que esa descendencia no era exitosa porque no, claro, no podía sobrevivir en los momentos de sequía, por ejemplo, si hablamos del algarrobo blanco. Y si era en el contexto de un arroyo, el algarrobo negro no podía sobrevivir en ese lugar, porque el algarrobo blanco era mucho más eficiente en el uso del agua, entonces, y crecía más rápido y tiene más follaje, entonces en realidad lo va tapando. Entonces el algarrobo negro no estaba en las áreas de los arroyos y el algarrobo blanco no estaba en las áreas del llano seco. Claro. Esa era la distribución original propia de la especiación, la característica que cada una tiene. El disturbio que genera la agricultura va generando nuevos nichos para una y para otra especie. Y las especies tienen mayor área de contacto, por esto que las áreas en donde las dos pueden coexistir aumenta. Y las especies no tienen barrera reproductiva. Eso se descubrió a posteriori, ¿no es cierto? No hay entre ellas barreras reproductivas. Es decir, el polen del algarrobo blanco puede fecundar al algarrobo negro y a la inversa. Entonces, de ahí surgen los híbridos naturales. De este disturbio en las condiciones medioambientales, y el hecho de que las especies no tuvieran barreras reproductivas hace que empiecen a aparecer híbridos naturales. Antes, cuando las dos especies tenían su zonificación muy marcada, aparecían híbridos, pero no eran en una tasa de importante. Eran individuos relictuales que aparecían, que compartían una serie de características, incluso nosotros hemos encontrado en los relevamientos de individuos híbridos añosos, como que el proceso ocurría, puede haber ocurrido hace 100 años atrás, digamos, pero eso no era frecuente. La diferencia fundamental ahora es cuantitativa. La aparición de híbridos es un proceso sumamente frecuente. Si uno visita la mayoría de las áreas que bordean parcelas, caminos, canales, todos aquellos lugares en donde hay depósito de mayor humedad respecto al pasado, es muy frecuente la aparición de híbridos. ¿Y cómo vamos a reconocer un híbrido? Un híbrido tiene las características intermedias, o sea, su morfología se ha estudiado y tiene exactamente características intermedias entre las dos especies. Es decir, el follaje es intermedio entre el del algarrobo blanco y el del algarrobo negro, y los frutos son intermedios. Es decir, cuando uno va al monte y encuentra una cosa rara que no responde exactamente a ninguno de los dos, está en presencia de un híbrido. En general tienen mucho más follaje que el blanco y que el negro juntos. Es decir, como árboles debe ser muy bonito también. Sí, sí, son muy bonitos, son muy foliosos, tienen mucha hoja, tienen espina, es un carácter muy variable la espina en los algarrobos, y los frutos en general son más grandes, tanto el follaje, la forma es intermedia, pero respecto al tamaño es más grande, la cantidad, es mayor la cantidad total de hojas que tienen los híbridos, la cantidad total de frutos, y lo que se observa también es que tienen mayor, no son beceros. Por ahí suele ocurrir con los algarrobos que un año dan y otro año no dan. Está muy ligado a las condiciones ambientales que ocurren durante la floración y el primer desarrollo de los frutos. La parte climática y eso. Claro, los híbridos que tienen caracteres intermedios, la polinización obviamente abre un espectro más amplio. Como tienen caracteres intermedios, pueden recibir polen de uno u otro, o sea, de un blanco, de un negro o de otro híbrido, lo cual nos permite que si hay distintos momentos de floración, alguno la va a pegar, más o menos ese es el concepto. Entonces, en general son mucho más estables en la producción de frutos, todos los años producen frutos, un fruto que es más grande, suele tener, se están estudiando muchas poblaciones de híbridos, ¿no? Pero suelen tener muy buenas propiedades alimenticias que superan en algunos parámetros a la cantidad de azúcares y de proteínas que tienen las especies puras. Por ahí es una estrategia adaptativa al haber sido eliminado a la población, este tipo de estrategia que asumen estos híbridos, por ahí le da, acorta los tiempos para poder reproducirse. No sé si acorta los tiempos, tiene otras mayores posibilidades de reproducción. Claro, lo cierto, Carlos, sería, por ahora no podemos, viste que las cuestiones estas de la adaptación se miden en tiempos que son muy largos, ¿no? Entonces, pero llama la atención. Las especies tenían la posibilidad de entrecruzarse, se dieron las condiciones ideales, digamos, para que eso fuera exitoso, y entonces ahora estamos observando que eso está ocurriendo, no solo entre nuestras dos especies de acá detrás de la sierra, sino en la zona que toma contacto con el caldenal, ocurre con el calden. En la zona que toma contacto con los algarrobos blancos del norte de Córdoba, ocurre también hibridación. O con el algarrobo negro del norte de Córdoba, en la zona de Cruz del Eje, por ejemplo, se juntan las cuatro. Sí, pero coincide con que se está talando. Sí, siempre con los disturbios, siempre con los disturbios. Sí, sí, sí. De pronto tenés una, digamos, no una nueva especie, tenemos un híbrido que es la conjunción genética de dos variedades de una misma especie y que de pronto tiene mejores condiciones para reproducirse. Sí, es muy interesante, interesante poder, vuelvo un poco al concepto ese de que somos el centro de la variabilidad. Entonces, como que decir, todo es posible, ¿viste? Todo es posible. Entre que las especies estén todavía evolucionando, eso es una hipótesis, que las especies todavía estén evolucionando. Que, digamos, sus nichos que las separaban, cuando cambian, las especies pueden tener una cierta capacidad adaptativa a esos nichos que cambian. Pero todavía no se habla de que haya una nueva especiación, ¿no? Son híbridos de las especies que existían. Sí, no, eso lo entiendo bien. Digo que por ahí, no digo que sea un carácter evolutivo que se ha manifestado. Claro. Simplemente se han dado condiciones desfavorables para toda la especie y hay una que está desarrollando una estrategia que antes no la había desarrollado, es favorable para la, claro, la, por ahí el tema, desde la perspectiva que vos lo planteas, es totalmente correcto. Tendrían una gran capacidad para volver a colonizar terrenos de los que fueron eliminados, ¿no es cierto? Y en términos de la recuperación del bosque, eso sería altamente positivo, porque nos encontraríamos con, por ejemplo, el híbrido, lo hemos estudiado, y también tiene una característica de adaptación a la sequía intermedia entre el blanco y el negro, o sea que obviamente tolera más la sequía que el blanco, pero tiene la capacidad de crecimiento del blanco, o sea, supera en capacidad de crecimiento al negro. Son todos caracteres que desde el punto de vista del manejo, del decir, recuperemos los bosques perdidos, obtengamos de ellos los frutos o pensemos en ellos como fuente de provisión de determinados bienes, es excelente, eso es excelente. Por ahí los genetistas están un poco preocupados de si las especies, si no va a haber como que en realidad hay una preocupación, pero esto lo cuento a nomás a título de curiosidad. Hay una cierta preocupación de como que la especie Prosopis chilensis está siendo absorbida de alguna manera por el blanco está siendo absorbido de alguna manera por el negro, porque hay como una mayor frecuencia de que el polen va del negro al blanco y no a la inversa. Entonces, en términos, vos viste esto de estudiar la variabilidad y la biodiversidad, la conservación de las poblaciones es todo un tema, y la genética de las poblaciones se maneja diferente que lo que nosotros podemos desear a los fines del manejo productivo. Entonces, bueno, a los fines del manejo productivo es bárbaro esto de los híbridos, y se está trabajando, se está investigando, y la gente en el campo, sin haber leído ningún libro ni asistido a ninguna charla, reconoce la existencia de plantas que no dicen que son híbridos, pero son plantas que son distintas. En el campo le dicen panta, y digamos, y es un patrón que panta. espanta. Se repite en nuestra zona, uno va a visitar a algún pequeño productor conocido y le dice, ¿cómo te fue? ¿Qué sé yo? ¿Cosechaste? Sí, solamente en los pantas, este año solamente en los pantas. O sea, ellos han observado que un año que no es bueno para el algarroba, en general, para los árboles pantas sí fue un año bueno. Entonces, me lo llevas a mostrar, vamos a verlo, dice yo. Y es un árbol con características híbridas. Se han hecho los estudios genéticos y sí, se confirmaba que era un híbrido. Eso que nosotros lo observamos en nuestra zona, o sea, ya personas que desde su percepción, no desde su intuición, notaron que algo era diferente y han seleccionado esos árboles en particular, bueno, hay un correlato genético ahí. Eso también en el norte de Córdoba. Por ejemplo, allá le dicen palta, cambia la consonante, ¿no? Pero a los individuos híbridos se le dice palta. La gente ya los identificó hace un rato. Mira qué interesante. Sí. Tenemos un mensaje, bueno, lo leo y nos vamos a la pausa. Bueno, cómo no. Luego, si quieres, le contestas. Bueno, cómo no. Es Fran de Arroyo de las Pampillas, está como a media hora de camino desde San Javier para arriba, sí, de la Sierra. Y si ahora bien, la altura no es un factor también. Ah, bueno, lo vamos a charlar. Nunca encontré algún negro por acá. Bueno, lo charlamos. Sí. Thank you.

debería callarle, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada a cenas tan suculentas, yo me esperaba esa noche una merienda completa y resultaste en el ruedo el peor de los toreros. Esa cenita contigo me supo a taco placero. Oyendo inútil, me supiste a taco placero, pero insípido, sin chile y sin sal. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama, pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada a cenas tan suculentas, yo me esperaba esa noche una merienda completa y resultaste en el ruedo el peor de los toreros. Esa cenita contigo me supo a taco placero. Semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no más. Estamos nuevamente en el aire de Sembrando al Voleo y con algunas preguntas, con algunos comentarios. Sí. Espero que me estén escuchando, ¿no? A ver, sí, ahí está. Bueno, teníamos el mensajito de Fran de si tenía que ver, interpreté yo, la distribución del algarrobo blanco y del negro con la elevación sobre el nivel del mar. Y que decía él que allá donde vive él, solamente de blanco, que le cuesta ver un negro. Sí, por supuesto, el algarrobo negro, como yo decía, más o menos desde las tapias, a lo mejor, no sé, un poquito más allá, pero ese sería como su límite, y desde allí hacia el bajo. Y puede que existan algunas formas intermedias, supongo, en la media loma, y después básicamente va a ser blanco hacia arriba. Y dependiendo de dónde uno se ubique, por ejemplo, más hacia el lado de Nono, ya empiezan a estar presentes las especies que son mayoría incluso en el este. Es decir, como un ingreso que hay desde el norte, en la zona de Cruz del Eje están las cuatro. Si uno se ubica, por ejemplo, en Salzacate, siguen estando las cuatro. Pampa de Pocho aparece también un algarrobo negro que es del norte. Incluso hasta Nono, hemos visto que en las zonas altas de Nono, en vez de estar el algarrobo nuestro de tras la Sierra del Llano, está el algarrobo negro que es el que yo decía que es del este. El otro negro. El negro que está climáticamente, diríamos, en un lugar más cálido. ¿Y para la zona de Chancaní? La zona de Chancaní es el flexuosa, el típico, que decimos que viene desde las tapias, y que es el mismo que va a estar en el monte mendocino, y que va a estar hasta la provincia de Río Negro. O sea, que lo que ha desarrollado también es una capacidad de resistir las bajas temperaturas, porque va a estar hasta la provincia de Río Negro, Neuquén, creciendo. Toda la pampa, y el monte mendocino, que bueno, que es muy frío, muy desértico, en realidad son extremos térmicos, ¿no? Alta temperatura y después baja, pero la mínima es lo que hace la diferencia. En cambio, el nigra, que es el algarrobo del este o el del norte que decimos, en general está en una zona más templada o subtropical de la Argentina. No está pasando por situaciones como sería irse hasta la latitud de Río Negro. Y ese nosotros lo vemos que está en las pampitas de más altura de la provincia de Córdoba, o sea, en Pampa de Pocho, o sea, está en un lugar un poco más alto que en el resto, que obviamente que debe estar sometido a algún registro térmico inferior, pero no tan bajo como el que está después sometido prosopis flexuosa, ¿no es cierto? Entonces eso sí tiene que ver. Básicamente son dos fuerzas que están trabajando, ¿no? Una, los regímenes de humedad, la tolerancia que tiene la sequía y su capacidad de crecer en una situación de un bosque diverso donde puede haber otras especies que son más eficientes en el uso del agua, o sea que tienen mayor tasa de crecimiento, entonces esta especie no puede progresar ahí, se retrae hacia las áreas donde ella tiene mayor éxito reproductivo, digamos, y mayores posibilidades de progresar. Y el blanco, como decíamos, con esta limitante de que necesita estar cerca de cursos de agua porque demanda mayor agua para su funcionamiento, avanza siguiendo cursos de agua hasta alturas, avanza hacia las mayores, o sea, es el que más desarrollo en altitud tiene de las especies que están en nuestra zona. En otras provincias, estos dos, nuestro negro y nuestro blanco, llegan a alturas mucho mayores que las que llegan acá. Por ejemplo, en la Maicha del Valle, en Tucumán, que está a los 2.000-1.900 metros de altura sobre el nivel del mar, el algarrobo blanco crece perfectamente. En nuestra zona no crece a los 2.000 metros, que sería la Pampa de Pocho. No puede crecer ahí. La latitud a la que estamos unos y otros tiene mucho que ver con los extremos térmicos, ¿no es cierto? Y eso lo condiciona. Claro, y eso lo condiciona. Y el algarrobo negro, el prosopis flexuosa, hay lugares de la provincia de Catamarca, bien al norte, digamos también, donde está creciendo a los 1.900 metros sobre el nivel del mar, cosa que tampoco ocurre acá y tampoco ocurre, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires o en provincia de La Pampa o provincia de Río Negro, está en sitios que no superan los 400-500 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay todo un interjuego de variables ambientales que van definiendo cuáles son los espacios propios de cada una de estas especies, o los espacios donde son más exitosos, digamos, para reproducirse. Quería hacer una pregunta, Marcela. ¿Qué profundidad llegan las raíces, las más profundas? Claro, sí, o sea, la mayoría, los cuatro algarrobos de los que hablamos y muchas otras especies de prosopis son freatófitos, llegan a las freáticas. Eso se asume que se han encontrado, o sea, muchas veces es a partir de un derrumbe o a partir de un río que cambia de curso y deja árboles, digamos, descalzados, se han encontrado raíces hasta 20 metros de profundidad en el algarrobo blanco y sí, por ahí un poquito menos en el algarrobo negro. Y hay estudios que se han hecho, no ya viendo las raíces, sino estudios que se hacen, bueno, perforando, sacando muestras de agua de las napas inferiores y después corroborando si es esa misma agua la que está presente en los tejidos del algarrobo y entonces también se ha corroborado, por ejemplo en el monte mendocino, que hasta los 20-23 metros de profundidad está tomando agua, porque bueno, las aguas son diferentes, tienen una constitución atómica, los átomos de hidrógeno y de oxígeno diferentes según la profundidad en la que están y según va cambiando el agua de lluvia, ¿no? Tiene una composición que uno puede decir de dónde proviene. Entonces, sacan una muestra de agua del subsuelo, 20 metros. Sacan agua del nivel superficial y sacan agua de lluvia. Y después ven, analizan el agua que está retenida en la madera y se ve si corresponde a A, a B o a C. Y entonces así se ha encontrado que hay agua que corresponde a ese nivel del 20 metros de profundidad, agua freática. O sea que realmente es un, tiene una capacidad de adaptación. Sí, en el monte, en el desierto de Mendocino, por ejemplo, La Valle, que es un lugar donde crecen mucho los algarrobos, está exclusivamente asociado a agua freática. No podría sobrevivir con los 50 milímetros de precipitación que hay en ese lugar, ¿no? Entonces está utilizando agua subterránea. Incluso hay muchas otras especies y las formas juveniles de los algarrobos no usan el agua de la freática, porque hasta que llegan, no digamos, llegan. Claro, hasta que llegan, van usando un agua que se llama badosa, es el nombre que tiene, que es el agua que está quedando entre capas impermeabilizadas en el suelo, a los 5 metros, a los 6, que nosotros no los podemos sacar, no es un surgente, no es agua que esté disponible, digamos, para un uso humano. No se considera que eso es un nivel freático ni es un nivel de agua para sacar, pero esas aguas existen, porque en cuanto hay sustratos impermeables comienzan a depositarse y hay algunos perfiles más húmedos que otros y pueden sobreviven en base a esos perfiles, a esa captación de la humedad que hay, digamos, desde los 5 o 6 metros para abajo, porque hasta los 5 metros la pueden estar consumiendo. Otros arbustos, hasta los 2 metros las pueden estar consumiendo los pastos, pero ya esa otra agua residual del suelo la van tomando los algarrobos, bueno, y otras especies también, ¿no? Además, en el si hablamos del monte nuestro, ¿no? Hay situaciones así en que me ha tocado ver cosas que me han llamado poderosamente la atención cuando aún en periodos de gran sequía, de viste, cuando llega julio, agosto y hemos tenido un invierno muy largo y sigue sin llover, está todo polvoriento, vos levantás piedras debajo de los árboles o en el monte, cavás y encontrás la humedad, ¿no es cierto? O sea, la humedad esa, yo supongo que no es la humedad que obviamente que se trae de las napas debajo de la superficie, de las napas. Sí, una profunda. Profunda, sino que eso crea una condición, una cobertura de humedad que no sé si será la transpiración del monte o la propia sombra, pero claro. Aún en condiciones muy, muy graves de sequía, lo que hacen los algarrobales fundamentalmente, porque no solamente son algarrobos, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Es la diversidad del sí. Monte hace que se mantenga una humedad. Sí, o sea, hay un efecto que pasa por eso que vos decís, condiciones microclimáticas que los árboles van generando que favorecen la conservación de la humedad porque el sol no llega, el viento tampoco llega tan fácilmente, digamos, hay una cobertura, a su vez el sustrato bajo los árboles es más lleno de hojitas, de palitos, materia orgánica que hace que la humedad no se pierda tan fácilmente, hay más vida, en realidad hay mucha más actividad de microorganismos ahí que están teniendo todos sus ciclos biológicos y que van generando cambios a nivel del suelo que también conservan más la humedad. Es un efecto, digamos, microclimático que puede durar, digamos, durante un cierto tiempo. Cuando ya la sequía muy avanza, larga, claro, igual, sí, desaparece. Y lo que ocurre en muchas plantas y se está investigando en los algarrobos es que ocurre lo que vos decís, el ascenso, así se llama, el ascenso hidráulico. Agua que sube desde las napas y que los algarrobos la ponen disponible en el horizonte superior del suelo. Eso se ha estudiado, hay plantas que lo hacen, o sea que nos, hay pastos que lo hacen, de agua, claro, de sí, toman agua de las capas profundas y después habría un proceso por el cual el agua sale de las raíces con una presión positiva sería, porque en realidad todo el agua dentro de la planta está retenida como chupando así, como haciendo fuerza. En un determinado momento es como que se deja de hacer esa fuerza y el agua sale por la punta de las raicillas y está disponible en el horizonte más superficial. Se está investigando hace unos años que se está estudiando justamente también en el monte mendocino y es sumamente interesante. Es decir, los algarrobos, los prosopis, tienen mecanismos que son todos los locos que nos quedamos imaginar. Por ejemplo, hay unos prosopis que crecen en el desierto de Atacama en el norte de Chile, un lugar donde llueve 0 milímetros, 2 milímetros, creo que es la vez que más llovió, 2 milímetros. Temperaturas de 10 grabamos. Claro, y hay esta cuestión que es muy típica en todo Chile, que la brisa marina tiene ciertas condensaciones en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? El desierto de Atacama es un desierto de altura, está, no sé a qué altura, pero está bordeado por la cordillera. Entonces, este árbol lo que hace es que absorbe la humedad de las nubes directamente, absorbe la humedad atmosférica de esa camanchaca que le dicen los chilenos a esa nube que se deposita, ¿no? Sobre las cumbres y bueno, hay por un lado hay un fenómeno de condensación que por ahí los chilenos lo utilizan para cosechar agua de nube. Es decir, cuando se coloca una superficie más fría... Sí, se deben colocar, ahí tiene un sistema con plástico... Claro, ¿no? Con las medias sombras, Y si no ocurre naturalmente con una planta, va goteando. Claro. Ese es un fenómeno, digamos, condensar el agua que gotee y se cosecha esa agua, se canaliza. El algarrobo, lo que está haciendo, este algarrobo que crece en la Pampa del Tamarugal, que se llama Prosopis tamarugo, porque crece exclusivamente ahí en esa pampa, lo que hace es que absorbe la humedad atmosférica por las hojas, por los agujeritos por donde normalmente sale el dióxido de carbono, entra humedad suficiente como que para que la planta realice los procesos vitales de crecimiento de las hojas, y por supuesto tiene que estar tomando agua freática muy profunda en el caso de esta especie para todos los otros procesos. Pero está siendo posible, digamos, en la conjunción de los dos mecanismos, ¿no? El agua freática y la humedad atmosférica. Mira si tenemos motivos para querer al algarrobo y admirarlo, ¿no? Sí. Por un lado la generosidad, por otro lado la rusticidad. Sí, realmente, una gran adaptación a nuestros ambientes. La eso. Provisión de leña, de alimentos fundamentalmente. Claro. Y tenemos para hablar un rato, Carlos. Hay un rato, muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, vos dijiste, ¿no? Hay que aprender, primero hay que conocer para empezar a amar o a querer. Sí. Y en este caso, bueno, muchos queremos, como la señora Raquel López. Ah, de eso quería hacer, sí, quería comentarles que recién en la pausa recibimos un llamadito al aire de Raquel. Bueno, decirle que estuvimos hablando de ella sobre que la Carta Orgánica Municipal, con la participación de ella, declaró al algarrobo como árbol representativo de Villa Dolores, lo cual estamos muy conformes con esa iniciativa, nos parece valiosísima, y ella manifestaba algunas preocupaciones respecto de que lo importante que sería conservar las especies puras. El algarrobo blanco puro, el algarrobo negro puro, por este proceso que yo estaba comentando de hibridación natural que estaba ocurriendo. Y bueno, sí, es sumamente importante que conservemos toda la diversidad posible, ¿no es cierto? Porque el sistema funciona mientras esa diversidad está en plenitud. Entonces, cada uno de nosotros puede empezar a reconocer en la zona donde vive, en la zona donde trabaja, cuál es su panorama de algarrobos, y cuando se reconocen los individuos añosos, los individuos originarios que pueden ser de centenarios en algún lugar, es muy importante que los podamos identificar, que los podamos, de alguna manera, si se les puede dar un estatus de planta protegida, o sea, a nivel municipal, a nivel de la comuna, o el mismo vecino, si está dentro de la propiedad privada, digamos, ofrecer esa posibilidad de que al menos sus valores, digamos, trasciendan la propiedad privada de la tierra y esté disponible, digamos, para toda la comunidad, ¿no? Entonces, identificando esos árboles centenarios, como dándoles un lugar importante en nuestro simbolismo y en nuestro reconocimiento, de alguna manera estamos conservando la posibilidad de que esos sigan dando flores, sigan dando frutos, sigan dando semillas. Más allá de que las instituciones dedicadas a la conservación tienen sus propios bancos de semillas en donde se conservan semillas de todas las especies puras, de los híbridos, y no solo se conservan sino que también se estudian, ¿no es cierto? Se hacen con ella todo tipo de experimentaciones, pero hay una parte que se conserva, hay un banco pasivo que se llama, que conserva semillas permanentemente, es decir, permanentemente se está alimentando ese banco pasivo para que nunca desaparezcan esas especies. Pero muchas veces ocurre que cuando se van a cosechar esos ejemplares que están identificados y que forman parte de una colección, ese árbol ya no está. Y a lo mejor era un árbol que, bueno, era el que se había elegido en determinado sector como el árbol añoso, ¿no? Entonces, bueno... Lo transformaron en mesa. Sí, o a veces bueno, lo quemaron en el mismo campo, ni siquiera lo transformaron en nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema, digamos. Por un lado está el trabajo que se hace desde las instituciones a los fines de la conservación, y el otro trabajo que podemos hacer nosotros, que es decir, reconocer que en tal poblado hay tal árbol que es añoso, que no solo por sus semillas, o sea, porque representa, es lo que tenemos que terminar de concretar hoy y tal vez el programa que sigue, todo lo que nos representan, digamos, nuestras propias plantas nativas. Y bueno, ir a hacer ese trabajo de reconocimiento y de ir con esa idea de conservar esos individuos todo lo que podamos, digamos, todo lo que podamos y todos los que podamos. Así que Raquel, muy interesante tu opinión, un cariño grande. Un saludo para Raquel. Raquel es la productora del programa Soy Raquel de Tiquicho Vengo, una persona que ha trabajado mucho toda su vida, ¿no?, a favor del monte nativo, sí. Y bueno, y tiene muchas historias. Ojalá alguna vez te puedas encontrar con Raquel y seguramente van a coincidir en un montón de cuestiones. Bueno, tengo un mensajito, bueno, te lo leo en el corte, bueno, y luego y seguimos. Bueno, cómo no. Thank you. semillas transgénicas ni veneno sobre el surco, sembrando al voleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo perderte, perderte otra vez, proba más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, entonces, veníamos charlando un poquito de las especies que están presentes en nuestra región y empezábamos como a hablar de algunos de sus usos o algunas de sus cualidades. Pero recién me dice Carlos que falta media hora para que termine el programa, así que bueno, ya medio que estamos planificando que vamos a tener que seguir en el próximo programa, porque es mucho lo que tenemos para hablar. Así que, bueno, yo que les voy comentando cómo lo había pensado. Que nosotros, el conocimiento de esta especie, lo hagamos, de alguna manera, en el marco de aquel concepto que alguna vez manejamos, cuando dijimos que los bosques básicamente nos proveían una serie de servicios ambientales. Vamos a tomar a una especie de ese bosque y la vamos a interpretar o a organizar nuestra manera de acceder a ir comprendiendo todas sus cualidades desde ese concepto. Entonces, cuando hablemos de cuáles son todos los productos que podemos obtener de los algarrobos, nos vamos a estar refiriendo a cuáles son los servicios que el algarrobo nos está brindando para la producción. Cuando hablemos de esto de que si levanta el agua y la pone a disponibilidad en las capas superiores del suelo, o si mejora la fertilidad, vamos a estar hablando de servicios de regulación y servicios de soporte ambiental, es decir, todo lo que tenga que ver con los ciclos del agua, de los nutrientes, la cuestión de ser nichos de vida para otras especies, los espacios para la biodiversidad, las posibilidades de la polinización, ese microclima que hablaba Carlos, todo eso lo vamos a ver enfocado desde la función que están aportando los algarrobos a los servicios de regulación y de soporte. Y la otra función que también yo quiero que desarrollemos con respecto a lo que están significando los algarrobos son estas funciones culturales, que de alguna manera también empezábamos a hablar de que la uso para tal cosa, o la vinculo con algún valor o con alguna leyenda, o como me decía Raquel recién por teléfono, que representa nuestra naturaleza, o que representa nuestro ser en Tras la Sierra. Entonces, a los fines así como de organizarnos, para no tomar como que solamente vamos a hablar o de la madera, o solamente vamos a hablar de la harina de algarroba que le gustó tanto a Carlos, o de las funciones y todo así, haciendo un collage, me interesaba que tuviéramos bien presente este esquema conceptual que decimos, servicios ambientales de los bosques. Algunos que son servicios para la producción, otros son servicios para regular y para sostener otras formas de vida, y otros son servicios culturales. Todos los servicios estos nos dicen que por lo cual nosotros necesitamos los bosques, ¿no? O sea, tengamos presente ese concepto de que es ese conjunto de servicios lo que nos está posibilitando la vida en su integridad. Si nosotros solamente nos referimos a la producción de madera, de leña o de harina, nos estamos olvidando de lo otro, y si nos estamos olvidando de lo otro, podemos, terminar con determinadas propuestas que tienden a solamente focalizarse hacia un aspecto, que puede ser el productivo o el paisajístico. Y lo que yo quiero es que hagamos el esfuerzo de visualizarlo desde una perspectiva lo más integradora posible. Entonces, poder desarrollar todo esto nos va a llevar un tiempito. Ahora, como para cerrar en este bloque tal vez, de este primer programa sobre los algarrobos, bueno, hago eje en que nos concentremos en este tema de las funciones culturales que están cumpliendo los bosques en general y el bosque de algarrobo en particular, como para redondear un poquito esta primera charla. Entonces, ya la describimos medianamente la especie, ya sabemos de lo que estamos hablando, y lo primero es que hablamos siempre del algarrobo, el algarrobo, los algarrobos, y ese no es un nombre originario, digamos. Si nos ponemos a buscar cuál es el origen de este nombre a una especie tan nombrada por nosotros, nos encontramos con que deriva de un nombre árabe, que es al-garob. Al-garob quiere decir el árbol, en musulmán o en árabe, no sé bien, bueno, por aquel lado. Y en realidad es el nombre que dieron los colonizadores españoles a nuestras plantas cuando fue en los tiempos de la conquista. Es decir, dieron ese nombre porque veían la similitud del uso. El árbol, que hace referencia a este nombre árabe, es otra especie, es una leguminosa también, pero es otra especie que no tiene nada que ver con los prosopis. Es más bien la planta, la hoja es parecida a un rosal, como que nos hagamos esa idea. Es un árbol muy brillante, de hoja perenne, muy parecido a un rosal, con tonalidades rojizas y verdes, que tiene una vaina que no es parecida a la del algarrobo, porque es mucho más gruesa, mucho más oscura, pero que los usos eran totalmente similares. Las mismas cosas que encontraron que hacían los pueblos originarios en América con la algarroba eran los que hacían los pueblos de Persia, Irán, con esa especie, que es, su nombre es Ceratonia silicua. Un nombre vulgar que tiene es algarrobo europeo. ¿Por qué algarrobo europeo? Porque en realidad pasa del oriente, de esa zona de oriente, de Persia, hacia Europa, se empieza a cultivar en toda la cuenca del Mediterráneo, Francia, España, y particularmente el dominio moro sobre España lo termina como de incorporar totalmente a la cultura española. Entonces, de esa manera, cuando los españoles vienen a América y ven una planta que tiene un fruto que no se parece en nada, pero que los usos son muy afines, le dicen ese nombre, algarrobo, de algarob, que era el nombre con el que conocían la especie, digamos, mediterránea o la especie esta de Persia. ¿Los aborígenes sabes cómo los llamaban? Sí, los aborígenes, como habíamos dicho, que los algarrobos tienen una distribución muy amplia en nuestro país, recibían muchos nombres diferentes según de qué etnia se tratara. Por ejemplo, bajo la influencia incaica se lo llamó Taku, que es por ahí el nombre con que más nos llega a nosotros, ¿no? Alguien nos dice el nombre, realmente era Taku. Bueno, pero no, el nombre que le pusieron, digamos, con el que lo conocían los pueblos que estuvieron bajo la influencia del Imperio Inca o el mismo Inca, digamos, porque estas especies estaban también en Perú. Entonces, Taku, Yana Taku o Yura Taku, según sea algarrobo blanco o algarrobo negro. Pero para los guaraníes, por ejemplo, era Ibopé. El nombre es Ibopé, que el significado sería el árbol que está puesto en el camino para comer. O para los ranqueles es Wiltru. Para, por ejemplo, los de aguitas es pata. Para los vilelas es malumpe. Es decir, cada etnia le ponía un nombre diferente, porque la especie estaba distribuida en regiones geográficas muy amplias y en cada una de esas regiones vivían etnias distintas. En el caso nuestro, yo no he encontrado un nombre específico que le dijeran los comechingones, pero sí al algarrobal, es decir, no al algarrobo, sino al bosque. El bosque era Lolma. Lolma es la tierra o el país de los algarrobos o el algarrobal. Ese es el nombre con que se lo conocería en nuestra zona. Lolma sería el algarrobal. Después le vamos a preguntar bien si hay alguna Puede, y si alguien quiere aportar y a desburrarnos en esto, estaría muy bueno. Por ahí Ana Domínguez probablemente. Y nos tira también alguna otra claro. Bueno, no, cuando vos dijiste recién, yo digo lo de las galletitas, porque si todos degustáramos esas galletitas tan ricas, tal vez no tiraríamos tantos algarrobos bajo las motosierras. Y bueno, sí, son algunas formas como para irse acercando a la valoración, ¿no? Desde el gusto. Nos hemos aculturado tanto, un poco con lo que hablaste en los otros programas, que de pronto no tenemos idea para qué sirve una... Claro, bueno, esa es la idea, que vayamos metiéndonos para conocerlo un poquito más. Hay, Carlos, registro arqueológico del uso de las vainas del algarrobo, tal vez unas galletitas parecidas a las que vos te gustaron, desde hace 7.000 años antes del tiempo presente, ¿no? O sea, hay registro arqueológico de vainas desde... por ejemplo, para en nuestra zona, ¿cómo se dice? Yacimientos arqueológicos de los pueblos comechingones, que por ejemplo en la zona de Villa del Dique Los Molinos, que hay un importante yacimiento, o en la zona de Salzacate, hay registro de la presencia de vainas de algarrobo. Pero son registros más recientes, digamos, la datación, ¿no es cierto? El más antiguo en Argentina es de 7.000 años y es en la provincia de San Juan. Pero después hay una riqueza muy grande de haber encontrado tanto en urnas como en recipientes donde se ponían alimentos, y así también en zonas de desperdicio, porque cada comunidad como que tenía espacios definidos, y en zonas de desperdicio se han encontrado las vainas del algarrobo. Eso, como digamos, el registro prehispánico del uso del algarrobo en nuestra América. Y por ejemplo, en África, de otro de estos prosopis, hay el registro más antiguo, es de 11.500 años, que se han encontrado vainas en buen estado de conservación, muchas veces vinculado a ciertos fenómenos físicos que hacen que no se degraden, ¿no? Entonces, digamos, está ligado al uso desde hace muchísimo tiempo. Básicamente nuestras poblaciones comechingones encontraban, para ellos nuestro bosque era el bosque nutricio, lo dijimos alguna vez, ¿no? El algarrobo, el mistol y el chañar eran el bosque donde se venía a buscar el componente principal alimenticio. Después, bueno, pues, se complementó con cierto cultivo y, por supuesto, con la caza. Pero hablando de esto, de las funciones culturales de nuestros algarrobos, esto, en un registro, reconocer en esa historia antigua la vinculación directa con este alimento, y los que nos hemos estado olvidando de comer las galletitas somos nosotros, digamos, en esto de nuestro cambio cultural. Mira cómo en tan poco tiempo hemos cambiado el bosque nutricio por los hipermercados y todas estas cosas que hemos inventado, ¿no? Claro, sí. Y ahora le damos la espalda a eso, que realmente volver a eso tal vez sería volver a tener salud. Claro, son cosas que las tenemos que recuperar, yo creo, lo vamos a ir viendo, están a nuestro alcance, son cuando veamos la parte de las cualidades de los frutos y las cualidades de la harina, vamos a ver que son una fuente excelente de proteínas, de hidratos de carbono, de fibra, y muchas veces está en la vereda, está en el camino, está en la calle, y nosotros no juntamos esa algarroba, ¿no? Pasamos de largo y nos vamos al súper. Bueno, quería comentarles también que ese como registro prehispánico, y después tenemos el registro desde la llegada del conquistador, cuando, por ejemplo, el primer registro escrito data de 1550, es un escribano de su majestad el rey que relata el genocidio que se hace, por ejemplo, en Tras la Sierra, y a su vez va relatando el uso que se va haciendo de la algarroba, ¿no? Como este indio, que ellos dicen este indio, son algarroberos, entonces empezamos a encontrar registro escrito que nos habla de ese uso de la algarroba. O hay un registro sobre el uso de los huarpes en el 1550 del Patay. Hay una referencia escrita sobre eso. O en el 1800, por ejemplo, un inglés que venía para ver cómo estábamos nosotros de recursos y entonces hacía una expedición desde Buenos Aires, pasando por Córdoba, Santa Fe, decía, en este país todas las criaturas y todos los animales se alimentan de algarroba. Eso en el 1800. Y bueno, por supuesto, más en el tiempo reciente, por ejemplo, habrá abierto los ojos muy grandes. Claro, claro, y el país de los algarrobos, realmente el país de los algarrobos. Tengo cuatro mensajes. ¿Tenés cuatro mensajes? Tenemos diez minutos. Sí. Bueno, ¿cómo hago? Yo tengo dos leyendas, dos poemas. No sé, elijan. Yo digo no, que leamos. Mira, puedo, uno sí, aporta ahí. Sí. Los cuamechingones llamaban al algarrobo taco, toco o toco. Bien. O tucu, a ver, para. Sí, taco, tucu o tucu. Y así nos contaron en Cruz del Eje. Ah, muy bueno bien. El programa, un abrazo, vale. Marcos vale. Y Luno. Ah, bueno, bueno, y, buenísimo. Bueno, para, y tengo otro, ¿no? Sí. Estimulemos, mira qué interesante, sí, la recolección de semillas de árboles autóctonos y luego vayamos en agosto a Chancaní el intercambio de semillas bueno. Y saberes. Bueno, buenísimo. Y tengo otro. La tusca es una prosopis. No, es una acacia. Una acacia. Igual que el tintitaco que, perdón, y el tintitaco sí es un prosopis que Raquel preguntaba. El tintitaco sí es uno de los prosopis. La tusca no. Y este es más complicado. Bien. Llegó primero, pero lo leemos al último. Bueno. Que los oyentes no se enoje. Bueno. Que hoy nos han bombardeado con este mensaje. Vamos a tener que hacer un programa más largo. No. Buenas noches. Pasaba, ¿qué pasaba con los algarrobos cuando la valle en Mendoza no era desierto, sino zona de lagunas? Bien. ¿No dice el nombre? No. Bueno. Si te estás refiriendo, digamos, a este proceso que ha ocurrido más reciente, desde que se comenzaron las obras de captación del agua de deshielo de la cordillera para todos los regadíos, un proceso que no sé si llevará 200 o 150 años en Mendoza, que tiene que ver con las lagunas de Guanacache que se fueron secando. Si te estás refiriendo a eso, yo no tengo, pero voy a buscar, no tengo antecedentes respecto de cuál era la distribución originaria del algarrobo en ese sector. Sé que desde hace más o menos unos ciento y pico de años, el algarrobo está estrechamente ligado a la existencia de napa freática, ¿no? No conozco, y es muy interesante tu pregunta. Tengo muchos amigos en Mendoza, podríamos indagar el tema de cómo era la distribución, de qué especies de prosopis estaban presentes y cómo era esa distribución en torno de esto, de cómo se cambia un recurso cuando se hacen todas las obras de riego en una escala importante y se crea el oasis de riego de Mendoza, pero claro, esa agua de deshielo alimentaba lagunas que estaban bastante retiradas, o sea, casi en el límite, digamos, de la provincia de Mendoza hacia el este, y que por el hecho de que se consume todo el agua en el oasis, por ahí parecido a los problemitas que planteamos acá con nuestro pequeño y humilde río de los Sauces, hay algún ecosistema que se queda sin agua. Y se queda sin agua y hay un cambio en la vegetación y obviamente hay un cambio en las formas de vida de los pobladores que que estaban habitando en esas regiones, ¿no? Si era lugar de la, si era zona de lagunas, no habría algarrobo. Exactamente, supongo que en la misma laguna no, pero habría que ver, bueno, toda la periferia y seguramente habría, probablemente habría algarrobo blanco. Por ejemplo, hay, volviendo un poquito también a esto de la historia, Telteca, la reserva de Telteca, que es una de las reservas de bosque de algarrobo que tiene la provincia de Mendoza, es un nombre huarpe y quiere decir cuando la algarroba madura, ¿no? La algarroba madura, es decir, hay todo un registro en la provincia de Mendoza de algarrobo desde el norte hasta el sur. No sé en particular, lo podríamos investigar, me comprometo a tratar de buscar algo. Bueno, Carlos, no sé, tengo dos leyendas. Como para que en esto de las funciones culturales y nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestros valores asociados a los bosques y asociados a los algarrobos, veamos si nos podemos identificar, si podemos rastrear algo de nuestro pasado. Tengo dos leyendas y tengo dos poemas más recientes. Voy a elegir. Disponga. Bueno, una de las leyendas que les quería contar es supuestamente un origen aymara. Es una leyenda frecuente en la provincia de La Rioja y hace referencia al proceso comunitario de cosecha de algarroba, la algarrobeada. Las comunidades aborígenes salían en conjunto a buscar la algarroba en el tiempo de la algarroba, porque a veces había que se desplazaban, digamos, hasta importantes distancias. Pensemos que, por ejemplo, nuestros comechingones que tenían sitios de residencia en la zona de las altas cumbres, pero también bajaban a cosechar la algarroba, y bueno, esos desplazamientos eran habituales, digamos, que se hicieran, porque se iba al bosque nutricio a buscar el alimento. Entonces la algarrobiada participaba, era como que había un desplazamiento de toda la comunidad, los hombres, las mujeres y los niños y los bebés. Entonces esta leyenda hace referencia a que las mamás dejaban los bebés y los niños chiquitos abajo de los algarrobos y se metían en el bosque a cosechar, y pasaban las horas, 4 o 5 horas, y cuando ellas volvían, en realidad los niñitos no habían llorado, estaban tranquilos, no tenían hambre. Entonces la mitología adjudica a una deidad femenina, Zapam Sukum, esta cuidado de los niños, ¿no? Zapam Sukum es una deidad que cuida los bosques del algarrobo y a los niños. Su nombre, Zapam Sukum, hace referencia a que tiene unos senos enormes que hacen ese ruido onomatopéyico cuando se mueve, y que con esos senos amamantaba a los niños que yacían bajo los algarrobos. Pero Zapam Sukum, además de proteger a los chicos, protege al bosque de algarrobos. Entonces, si algún cosechero no cumplía con determinadas normas respecto del cuidado que tenían que tener en la cosecha, la manera en que se manejaban dentro del monte, Zapam Sukum no le devolvía a los hijos. Es una leyenda, es muy hermosa, y hay todas muchas representaciones respecto de cómo es esta deidad femenina, ¿no? Y hace una alusión al respeto por la naturaleza y por esa planta que les daba, sí, el sustento y la, sí, posibilidad de sobrevivir. Y del amor al prójimo, ¿no? Y que también por ahí nos olvidamos un poco. Señor. Después, como decía, ubicada en La Rioja, por ahí. Y otra, esta es una leyenda muy asociada, digamos, a esa práctica comunitaria del algarrobeada. Esta otra que les voy a contar ya es un poco más mixturada con la práctica de los criollos, ¿no? Está ambientada en Santiago del Estero. Su origen se supone que es Toconotés o Toconetés. Ana tendrá que explicar eso. Sí. Porque esta otra leyenda habla de los hacheros, entonces ya sabemos que no es 100% aborigen, digamos, ¿no? Sino que está un componente de haber sido construida la leyenda o ayornada o enriquecida con una mirada más reciente, y nos habla de una deidad masculina que es Sachayoj, el señor del bosque. Sacharyoj recorre los bosques santiagueños, del sur a norte, de norte a sur, los conoce perfectamente, sabe lo que está pasando en cada uno de los pedacitos de bosque. Y cuando él escucha las hachas que empiezan a sonar, se acerca y mira. Y después se va a otra punta del monte y él empieza a hacer ruido de hachas para atraer a los hacheros. Y cuando los hacheros se acercan y lo ven trabajando y vienen a ayudarlos, finalmente él termina por ayudarlos también. Establece un vínculo positivo y bueno, es como que es la deidad que los hacheros esperan encontrar en este trabajo tan rudo, tan tremendamente sacrificado y tan alejado de toda comodidad, que han tenido que enfrentar por años y por años, ¿no? El sufrido hachero santiagueño. Y ocurría que si Sacharyoj veía algo que no le gustaba, una falta de cuidado con ese bosque que él tenía que proteger, comenzaba a aparecer sucesivamente haciendo hachazos en distintos lugares del monte como para irlos atrayendo a distintos lugares y comenzando a aparecer y hacer alucinaciones y hacer realmente tenerles que le tuvieran mucho miedo, de forma tal que, bueno, muchas veces los hacheros huyen despavoridos del bosque porque lo han visto Sacharyoj. Y bueno, esa es una deidad que manejan, como la anterior, ¿no? Un pensamiento doble, ¿no? El cuidado, los afectos en positivo y el otro, como un cierto, bueno, un resguardo cuando las cosas no protegen por ahí el recurso, ¿no? Son dos leyendas estrechamente asociadas al algarrobo, muy frecuentes aún hoy en los relatos de los criollos, y en el relato de Sapam Sukum es un relato muy frecuente en la provincia de La Rioja hoy en día también, y que bueno, de alguna manera nos ubican en un tiempo histórico diferente y un tiempo histórico en donde había necesidades que había que satisfacer y también había un vínculo afectivo, ¿no?, con los semejantes y con el bosque. Con la naturaleza. Bueno, y elijo uno de los dos. Tenía en realidad un poema de Pablo Neruda y otro de Atahualpa Yupanqui. Vamos con el de Atahualpa y dejamos el de Pablo. ¿El algarrobo vamos a seguirlo? Sí, lo vamos a seguir porque decía, de todos estos servicios que decíamos que los bosques o que los árboles nos brindan, estuvimos viendo y estamos viendo ahora un poquito esta cuestión de los servicios culturales, la identidad, cierta representación, lo simbólico, los valores que le ponemos nosotros o que esta especie de alguna manera termina por representar o invitarnos a pensar. Y después nos va a quedar que trabajemos todos los servicios de soporte, de regulación de los ecosistemas y todo lo que tenga que ver con producción de bienes. Sí, señor. Bueno, entonces voy con... No me dejes partir, viejo algarrobo. Levanta un cerco con tu sombra buena. Átame a la raíz de tu silencio, donde se torna pájaro la pena. Vengo de un mundo lleno de caminos, montaña, selva, mar, prado y arena. Traigo una sed de paz tan infinita. Hazme un nido de amor para mi pena. Mucho tiempo te vi quieto en la tarde, nada cerca de ti, solo tu fuerza. Yo siempre fui un adiós, un brazo en alto, un yarabí quebrándose en las piedras. Cuando quise quedarme vino el viento, vino la noche y me llevó con ella. No me dejes partir, viejo algarrobo, que ya no sé decir hasta la vuelta. Hay un río profundo que me llama desde el antiguo valle de mi pena. Que en ti se anuden todos los caminos, como un brazo tenaz de enredadera, y no haya más rumor que el de la tarde cuando pasa descalza por la arena. Atahualpa Yupanqui. Muy lindo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Bueno, chao. Hasta luego. a todos los amigos de Sembrando al Boleo, y bueno, y este jueves, que no sé si le vamos a tener que cambiar el programa, el nombre del programa, porque casi que es de pertenencia absoluta de la ingeniera Marcela Ledesma. Chao, nos vemos. Ni semillas transgénicas, ni veneno sobre el surco. Sembrando al Boleo, una de esas buenas costumbres que aprendimos de nuestros abuelos, de lunes a jueves de 20 a 22 horas. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no va más.